Pana, estaba sonando Hey Hey the Suit de Follow the Song para abrir esta noche, pana, de buena vibra, otra vez aquí en Radio Vereda Libre 104.7, la radio alternativa del norte de Maracaibo. Pana, estuvimos sonando antes ahí los durísimos del ska de Japón, que son Tokyo Ska para de orquesta con 5 días de tequila, y yo sigo con los del tequila, ¿no? Desde hace 3 días. Bueno, ahí en el fondo suena Soul. Y ese es Sub. Vamos a seguir escuchando canciones de ese grupo ahora. Ahorita mismo, un saludo a toda la gente que nos escucha. Un saludo a la gente que nos escucha por la 104.7, la gente que nos está escuchando por el internet. Que se conecten, pana, que ríen la voz, pana. Que ya empezó. Ya empezó la rumba. Entonces, vamos a seguir escuchando Hey Hey. Y después vamos a tener el grupo neoyorquino Brazilian Girls con OM. Y ya saben, se conectan por radiovereda libre@homemade.com o por fernandopisolibre1@homemade.com o por el 0416-764-3490 y le ponemos lo que quieran, pana. Ayer nos quedamos pegados con el ska, hoy también vamos a ir con el reggae. Hoy también vamos a poner reggae y ska, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que aquí estamos, practicamos la democracia de verdad. Dale pues. Éphémère comme le temps, t'as rattrapé. difícil, pana. Con esta lloviznita que cayó aquí, bueno, tremendo palo de agua cayó. Quedó un clima sabroso en Maracaibo. Estaba comentando a pana ahí ahorita que está como Caracas en la tardecita. Saludo, pana, a toda la gente. Un saludo a Jesús, que parece que se está conectando. A los panas en Ayabingui, que están por ahí también. O sea, un saludo al pana Claudio de Caracas. Un saludo a Daniela y Claudia, pana. Están perdidas. Ayer no se conectaron. Andan perdidas. Y un saludo especial a la nenita María Ángela. Un saludo especial, María Ángela de la Limpia. Un saludo. Está la próxima para ti, para que te pongas en onda ahí con una canción de Sub. En el fondo tenemos al Marcelo de Dos. Pero nos vamos con Sub en Radio Vereda Libre y aquí en este espacio para Noctámbulos, pana. Fevereiro. seguimos aquí en esta programación de Radio Vereda Libre para Noctámbulos. Perdonen si tengo la voz un poquito coñaciadita, ¿no? Es que ando de la garganta un poco mal. Pero bueno, vamos a darle. Entonces, lo importante es la buena vibra y lo sabroso que es esto, y que ustedes la pasen bien conmigo en la noche. Ahorita estábamos escuchando Febrero de Sub, este proyecto francés que nos trajeron aquí en estos días. Una gente que mezcla la electrónica, el drum and bass y diferentes ritmos de muchas culturas: brasileña, árabe, española. Mezclan el flamenco con electrónico, o sea, música mundial. Entonces, con electrónico, ¿no? Es interesante el trabajo. Y también vamos a poner más adelante lo que es Electro Jazz Session. Yo le dije que esta semana se le iban a dedicar a la música nueva esta que nos trajeron. Y bueno, y lo que ustedes nos pidan por radiovredalibre@homey.com. Saludo a la gente de La Voz del Monte que estuvo por aquí, colectivo de aquí de Radio Vereda Audiovisual, el panel Trucu, el Calec, el Miguel. Saludo a los panitas estos. Por ahí también estuvo el Lenín y el pana Omar. Bueno, un saludo a todos esos panas. El Chatarrero también estuvo aquí. Entonces son personajes de la radio. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Al fondo sonando Gotham Project. Proyecto interesante de un francés, un argentino y otro tipo, no me acuerdo dónde. Este grupo está radicado en París y mezclan el tango con ritmos electrónicos. Y por eso que se llama Gotham, porque es tango al revés, ¿no? Ya lo han escuchado bastante la gente que escucha Radio Vereda, ¿no? Un artista, normalmente lo ponemos mucho aquí, y va a estar dedicada a María Ángela. Gotham Project, Vuelvo al Sur. vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Pana, seguimos aquí, pana, en este espacio de Radio Alternativa en Radio Vereda Libre 104.7, la radio del norte de Maracaibo, pana, un poquito ya más recuperado de la voz, pana. Un saludo al pana Claudio, que reporta sintonía ahorita. Tenía un problemita con la conexión, pero ya está en onda ya, creo. Un saludo a Daniela, Claudia, Andresca, pana, a toda esa gente. Ernesto, pana, a Gandhi de Valencia, se reportó ahorita. Un pana viejo, alto, pana de la Radio Vereda, pana. Ahí en el fondo escuchamos a Gustavo Cerati, más bien. Bueno, pana, ahorita escucharon a Gotham Project, este proyecto de un DJ francés, un intérprete de bandoneón, pues se me enredó la lengua, y al argentino, y otro pana ahí, ¿no?, que toca la guitarra, creo que es italiano el pana. Ahorita busco mejor la información. Y bueno, tocando una versión, una pieza de Astor Piazzolla, Vuelvo al Sur. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar la fiesta aquí de nuevo con Bonobo, este DJ Simon Green, inglés, que es un artista del sello disquero Ninja Tune, con esta canción Pick Up de la serie de Solid Steel. Bonobo y después volvemos rapidito. Organization, for indeed our profit must be the result of that victory. We are a part of the loud minority, and as such, we are a part of those concerned with freedom. We'll be right back. vueltas, ya volvimos para al fondo. Chico Sainz y Nakao Zumbi en Monkey Town. Pana, este MC brasileño que se vacila una con mezclando ritmos brasileños con cualquier vaina, ¿no? Y con esta gente ha colaborado con Marcelo de Oz, cantante de Planet Hemp, que ahora tiene un proyecto solo, aquí lo hemos puesto bastante. Y más adelante vamos a escuchar más cosas de Chico Science, pana. Un saludo, pana, un saludo a la gente de Nayabing, más específicamente al guapito, señores, el baterista cirquero, como lo puse yo. Un saludo y un abrazo, pana, máximo respeto a la gente de Nayabing. Esperamos tenerlos por aquí en este espacio algún día. Nosotros transmitimos todos los días a las 11 de la noche, si el clima y la conexión lo permite, pues. Bueno, pana, lo queremos tener por aquí. Se les quiere y bueno, un abrazo, pana, y pa'lante. Y quisiéramos tener material de Nayabing para ponerlo por aquí ya. Vamos a ver cómo hacemos, pana. Bueno, vamos a sonar Chico Science, Monkey Town, y después ponemos algo de Sub Dance, Sub Le Son. Sí. Il y a qui force marque le son. Danse le son. Danse chaleur. Suive le soleil. Écoute le son. corazón que nos da la vida. Seguimos aquí en la Radio Vereda Libre, la 104.7, en este espacio alternativo, en este espacio para noctámbulos. Estamos escuchando a Chico Sainz, Anacao Zumbi Manguetao, este sí brasileño, que mezcla los ritmos del Brasil, como son la samba, el maracatú, con la electrónica, el hip hop, el funk. Bueno, pana, y escuchamos después los franceses Sub del Follow the Sun, Dance sur le son. Escuchamos al fondo Gustavo Cerati. Y pana, les voy a poner un grupo a continuación que ya lo han escuchado por aquí. Se llama son los Brazilian Girls, cuarteto de Nueva York, conocida por su música electrónica ecléctica, porque incorporan elementos de bossa nova, reggae, jazz, entre otros géneros musicales a sus temas. Otra particularidad de esta agrupación es que cantan en inglés, francés, alemán, italiano y español. La cantante es una mujer, se llama Sabina Siuba, Didi Goodman en el teclado, Aaron Johnson al Johnston a la percusión y Jesse Murphy en el bajo. Debutó en el 2005 y tienen dos álbumes, el Brazilian Girls y el Talk to la Bomb. Talk to la Bomb, habla con la bomba. De ese disco es que le traemos un tema de esta agrupación, este cuarteto neoyorquino, Brazilian Girls, Hike. Ahí les va, pues. Y después nos vamos a Brasil con la agrupación de reggae Filosofía Reggae. Ahí te va, pues, Brazilian Girls, Hike. Ce soir Feeling Deus que venceremos, pois estamos confiantes nessa vitória. Y seguimos, ahí teníamos el tema África de Filosofía Reggae sonando en este espacio alternativo, radio alternativo por Radio Brevedad Libre 104.7. Un saludo a toda la gente que se está conectando en esta buena vibra, pura buena vibra por la 104.7 y por la señal en internet, pana. Un saludo electrónico, pero con bastante pasión, pana. Bueno, vamos a, ya que entramos a la onda del reggae, vámonos con este artista Alpha Blondie, que se llama en verdad Seydo Kone, nacido en Dikbokoro, Costa de Marfil. Este cantante de reggae es muy popular en África Occidental y entre otros ha cantado con los Wailers, que estuvieron este domingo, en este fin de semana en Caracas, y nadie nos ha contado, chamo, si tocaron, si no tocaron, cómo fue el toque. Bueno, vamos a ver quién, ¿no? A pesar de que Alpha Blondie estudió inglés en Estados Unidos, ¿no? Canta principalmente en Dioula, que es un dialecto de Costa de Marfil. En francés también canta, y también a veces ha cantado en árabe y en hebreo, ¿no? Y es interesante porque sus letras, las letras de sus canciones, tienen una actitud fuerte y política, pero con humor, ¿no? Por lo menos inventó una palabra, Democrature, o sea, que se traduciría como democratura, la combinación de democracia y dictadura. ¿Qué tal? Vamos a escuchar una canción de Alpha Blondie en la 104.7, pura buena vibra para ti, maná. Adonai, Baruch Adonai. Abba, Yerushalayim. Here I am.

Adam F. Circles en Radio Vereda Libre 104.7. Pura buena vibra. Check. Tick, tick, tick. Tick, tick, tick. Bueno, y seguimos en Radio Brea Libre, en la radio alternativa del norte de Maracaibo. Y ahí teníamos a Adam F. Buenísimo, pana, ese tema. Esa fusión de jazz y drum bass, jungle. Bueno, pana, vamos a poner algo. Vamos para Brasil. Vámonos con algo de Remy Culpa Cupul, del álbum Brasil do Futuro, el Brasil del Futuro, con el C Pequeño. C Pequeño. Y después nos vamos con la agrupación de reggae Tostones, Sol y Reggae. Nos vamos para Brasil. Pana, un saludo a toda la gente que nos escucha. Buena vibra, pana, se les quiere mucho. Y vamos a seguir. Y esto sigue, pana. Sé pequeño. Agora é pequeno, meu porra. sur aún sigue el hambre, y en el norte siempre hay paro, y el pueblo sigue tragando, creyendo que ya son algo, y mire hacia donde mire, solo veo ojos llorosos de víctimas de un sistema que beneficia a unos pocos. Thank you. mi hermano. Sol y reggae, para el que no me da la mano. Sol y reggae, para el musulmano. Sol y reggae, para el banquero cubano. Sol y reggae, para los pelanos también. Sol y reggae, para pasar el mal trago. Sol y reggae, para pasar el mal trago. Sol, sol, sol. Reggae, yeah, right now. Sol y reggae. Sol y reggae. Sol y reggae. Sol y reggae. Sol y reggae. Sol para calentar los corazones de aquellos que un día oscurecieron y se innocent, magical time, no problem, no. Times of a child, led by the hand. Innocent child, innocent land. Now all is changing too fast. Changing too much, and complications all grow. No problems, no. Stress is our way, like no way out. There seems no road to turn about. Sages would tell the first time when at first all knowledge was new. We must remember it now, almost too late. How to be children again, live without hate. Look at our fate and problems climb. No sense or rhyme this problem time. aquí. Qué sabroso eso, ¿no? Eso es Electro Jazz Session. No hay problema. Esa música suena así, ¿eh? No hay problema. Bueno, estuvimos antes ahí sonando. Escuchen, ahí estaban sonando Los Tostones, este grupo de reggae de Valladolid, España. Este grupo me caen bien, ¿no? Porque estaba leyendo una entrevista. Además que las letras son de pinga. Tiene bastante contenido. Me simpatizó, ¿no? Cuando le preguntaron a los chamos qué creían, si les parecía que las descargas de la música por internet y la distribución gratuita de la cultura es mala para los artistas, ¿no? Y esa de la piratería, ¿no? En otro, más sencillamente hablando. Y entonces los panas dijeron que no, que eso solamente dañaba a las grandes compañías, a los artistas no, porque más bien los pequeños y medianos artistas, o sea, solamente a Michael Jackson y a Madonna y a esa gente es que pierden mucho dinero con la descarga de internet, pero los pequeños artistas, nuestros artistas, más bien con el internet y las descargas gratis se vuelven más populares, pues, y le da más bien más oportunidad. Como ellos no venden muchos discos a la final, todo se lo quedan las disqueras con que hacen tratos. Entonces es bueno para ellos tener bastantes fans, bastante gente que los escuche, y le van a salir más toques, pues. Van a poder vivir de lo que están haciendo, de ese trabajo. Entonces hay que más bien, o sea, hacer llegar toda la cultura a todas partes, pues. Porque si no, encerramos la cultura en un cajón, pues. Y la cultura no tiene dueño. Bueno, vamos a poner del mismo, de Duke Incorporation, Reggae Music Camp. Reggae Music Camp en Radio Vereda Libre 104.7. Call me the rude boy in a dance hall, reggae music guy. Burwa charge the test, I give you big white contest now. Hola, hola, so would you tell me now? Come is a rude boy in a dance hall, reggae music guy. Burwa charge the test, I give you big white contest now. Hola, so would you tell me now? Oh yeah, come is a rude boy. Même si ton gun est rangé, tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver. Car Babylone te rend mauvais. Car Babylone te rend mauvais. Entraîné dans le vice, commence à manquer de respect. Si Dieu ne me passe à la vie, quand à nous de jamais t'aider. Élevé de 25 mètres carrés. Oh, tiens. Élevé de 25 mètres carrés. Tu passes tes journées dans un décor de béton. Oh, no, no, no, so va voir l'égalité. Je travaille du lac qui commence à décoller. Par l'argent facile va être tenté. Par l'argent facile va être tenté. Un gâteau mal parlé, c'est mon plus vite ton unité. Tranquille pour toi, tu as choisi la facilité. Tu as commencé à sombrer. Les barons ne font que te le rappeler. Parmi ces wood boys, you know dance soul, reggae music guy. Pour moi, Johnny, just I give you good boy contest now. Oh la la la, so would you tell me now? I say, parmi ces wood boys, you know dance soul, reggae music guy. Pour moi, Johnny, just I give you good boy contest now. Oh la, so would you tell me now? Yep. Sí, sí, pana, eso era Dookie Corporation Reggae Music Camp. Pana, vámonos ya despidiendo. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Tuvimos una poquita, un momento nomás de interrupción en la web, pero ya estamos otra vez al aire. O sea que sigan con nuestra programación hasta la 1 de la mañana de este espacio Radio Alternativa en Radio Vereda Libre 104.7, pana. Este fue Fernando Acosta, el Teddy. Un saludo y un abrazo a todos. Un saludo a la gente de La Voz del Monte, Calel, Trucu, Miguel, a todos los panitas que nos visitaron hoy por aquí, a la gente que estuvo conectada con nosotros, a Claudio de Caracas, al panita guapito de Nayabingui, a María del Sol, a María Ángela de la Limpia, a Daniela, a Claudia, a Carlos, pana, a todos un abrazo y gracias, pana. Fernando, saben, seguimos conectados, y ahí lo dejo con Bonobo, el DJ Bonobo, Simon Green con Flutter, pana. Cry for no